estudio para ventilar otras cuestiones que ojalá se puedan juzgar después de esta sentencia, en las causas que se vienen, que es toda la complicidad civil, el componente cívico que tuvo ese golpe de Estado que fue cívico-militar. Quedó en evidencia también la complicidad de parte de la clase política de Córdoba en la época previa del golpe, todos los que fueron los interventores federales que de alguna manera alentaron la formación de bandas paraestatales como el Comando Libertadores de América, que lo comandaba uno de los condenados de estos días, Pedro Vergés. Y por otro lado, bueno, la cúpula de la Iglesia, la complicidad de la cúpula de la Iglesia, en Córdoba, quien era el arzobispo de la arquidiócesis de Córdoba, el cardenal Raúl Francisco Primatesta, era al mismo tiempo la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina. Era presidente del Episcopado desde abril del 76 y después fue reelecto en el 79 hasta el 82, o sea, casi toda la mayor parte de la dictadura fue la máxima autoridad de la Iglesia. Él sabía que la perla existía, sabía de los fusilamientos en la cárcel de la UP1, sabía de la existencia de lo que pasaba en el D2, que queda a metros de la catedral donde él mismo daba misa. Eso ha quedado sumamente descubierto en este juicio, y un fiscal en un juicio anterior llegó a decir: si Primatesta estuviera vivo, estaría sentado entre los acusados.